ahí, ahí, ahí. No se escucha. Solo me hiciste sufrir. Y hoy que me marcho, mujer, me vienes a decir que mueres por mí. Sabes Dios que pagarás, porque así lo decidió. No será como esa vez que te perdoné y contigo volví. Dice, dice. Me marcho lejos, voy a volar lejos de ti, porque a tu lado solo soy un infeliz. Ya se acabó tu engaño y mi sufrir, y aunque me llores,